Two ladies. I'm the only man, I like it. Hola a todos otra vez en este día que nos regala un suave cierzo que modera un poquito las temperaturas estivales. Despedimos el programa hasta septiembre y os quiero contar muy rápidamente alguna cosita que está pasando o alguna otra que va a pasar próximamente. Sí que quiero deciros que estos días en Zaragoza tenemos a Ross Beret actuando en la Vía Láctea. Ross, sí, el de la banda Vladimir Ross, pero en su faceta de actor juglar. Este verano, como en otras ocasiones, estará haciendo bolos en su versión de actor por los pueblos de la provincia de Huesca. Y mientras se está probando en la Vía Láctea un nuevo espectáculo que paseará en julio y en agosto por plazas y villas y condados. Lo vimos el domingo paseado y creemos que merece la pena. Un juglar sobre el escenario. Divertido, cercano y con contenido. Vía Láctea, entrada libre. Después pasa la gorra para que cada uno, según su ánimo y su conciencia y su nivel de agrado con el espectáculo visto, deposite lo que considere justo y necesario. Y nos vamos a hablar de alguno de los festivales que va a haber este verano por nuestra comunidad autónoma. Ya sabéis que Pirineo Sur y el SONA, Sonidos de la Naturaleza, son dos de los festivales más arraigados que tenemos en marcha para las fechas de verano. Uno con mucha solera y otro con un par de años de vida, pero no por ello menos interesante. La grandiosidad del escenario de la Nuza queda compensada con los espacios de pequeño formato mucho más intimistas del SONA. Si habéis tenido suerte y habéis conseguido una entrada, ya sabéis que es un festival en el que la entrada es una mera reserva de plaza por internet por el módico precio de un par de euros, seguro que disfrutaréis en las noches de julio y agosto en las ermitas, prados, bosques y otros escenarios que se montan en lugares recónditos y sugerentes de la provincia de Huesca, todos relacionados con la naturaleza y el patrimonio. Un placer este festival del que deberíamos tomar nota en la provincia de Zaragoza. Es tan cercano y tan acogedor todo y está tan bien montado y coordinado que dan ganas de volver siempre. Yo este año no he conseguido entradas para nada porque entré un día más tarde y ya estaba todo reservado. Pero seguiremos intentando el año que viene. Otro hito típico del verano es el que se celebra en Aínsa, el llamado Festival del Castillo de Aínsa, que abarca del 1 al 31 de julio y tiene actuaciones todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Música, talleres, teatros, en un espacio singular, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo. Sobrar muy puro. Yo me permito recomendaros, además de a grupos como O'Carolan o a solistas como Santiago Userón, a Javier Mas, que actuará el día 13 de julio. Javier fue música en la banda de Leon Arcoen durante 6 o 7 años y cuentan, y está grabado, que el cantante se arrodilló delante de él en una actuación después de un solo mágico de casi 10 minutos que se marcó con una bandurria en una conocidísima canción de Cohen. Javier es un experto en casi todos los instrumentos de cuerda y su relación con Leonard Cohen fue especial. Cuando actúa, cambia su guitarra de 6 cuerdas por otra de 12, toca la bandurria, el laúd, el archilaúd. Su pulso no tiembla y saca lo mejor de cada uno de los instrumentos. Es de Zaragoza y de vez en cuando viene a actuar aquí, solo o con su hijo Mario Mas, que es experto en músicas de raíz y en flamenco. Y de verdad que es más que un placer verlos a los dos sobre un escenario. Pues eso, el día 13 Javier Mas estará en Aínsa. No perderse esta actuación a ser posible. Y poco más, el verano es largo y maravilloso. Quizá tengáis vacaciones, quizá no. Quizá hayáis planeado viajar lejos o quizá no. En todo caso, a nosotros nos va el viaje corto, incluso ese que se hace en un día a cualquier lugar de nuestra comunidad. A veces, muchas veces, no hay que ir muy lejos para encontrar lo que más te llega. y lo que más te llena. Lo que hace que encuentres lo que buscas, lo que logra que te encuentres a ti mismo. Y es eso que te hace estar especialmente bien. Disfrutad, descansad y nos vemos en septiembre. Y os dejamos aquí con un corte de Javier y Marius más, llamado A los toques barberos. Disfrutad mucho. For fun.